días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta aventura intitulada Lo mejor y lo peor de Fueguitos en la Caverna. Una selección aleatoria de esta temporada que termina. Tan solo podemos aconsejar al oyente que consuma esta información a discreción. Continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna, Elena. Sí. Y hoy, yo no sé si decir que tenemos una invitada. Yo creo que ella es en sí misma una institución aquí. Sí, aparte, sí. Cada vez que vamos a comenzar el programa siempre tenemos disputas territoriales. Sí, sí, sí. Incluso con empujones, sí, con cosas sí, así. Sí, parecemos Rusia y Polonia. Sí, esto se pone igual. Terrible. Pero bueno, como de costumbre, vamos a dejar que se presente ella. Sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Uy, estamos hablando con una asturiana, nacida en Pola de Siero, pero que vive en Gijón de hace 52 años. Casada con un señor de Occidente. Mire. Con un solo hijo, que es ingeniero de industrial, y está viviendo en Madrid. Mire. Así que la señora esta... Bueno, ¿me presento simplemente o sigo hablando un poco? No, dígame su nombre, a ver. Ah, me llamo Lola Fernández. Uh-huh. Lola, usted, bueno, es un pilar aquí en la Asociación de Vecinos. Un pilar, bueno. Claro, favor, ya, un favor. Macetón, un macetón. Sí. Por favor. Llevo muchos años, es cierto. Muchos años. Bueno, a nosotros lo que nos interesa preguntarle para comenzar. Ah, sí, sí, sí. Es, a ver, en algún momento hubo una experiencia con algún taller literario, según me han contado. ¿Puede ser que haya sido así? ¿Cómo una experiencia? A ver. De taller literario. De taller literario, a ver, yo empecé... O de lectura. De lectura. A ver, yo empecé en esta asociación porque mi marido fue presidente, pues, antes de Cañete, justamente. Y yo venía por la asociación, pero no estaba metida dentro de ninguna... Pero cuando entró mi marido, la chica que había, que llevaba políticas de igualdad en la defensa de la igualdad de la mujer con el... Que se perseguía eso, ya en aquella época, bueno, mucho antes, pero concretamente aquí, que estaba dentro de la asociación, una observación que es políticas de igualdad, que depende... Perdón, que me lié. En políticas de igualdad es el centro. Nosotros somos femenino y plural. Y cada asociación suele tener una vocalía. Uh-huh. Y en esa vocalía me convencieron para que entrara yo y entré en el 2006. Se hacían, como se siguen haciendo ahora, unos talleres que paga el ayuntamiento, que vienen las señoras gratis, y son, pues, hace unos años, como había más dinero, se hacían muchos más. Ahora están quedando solo en tres. Pero bueno, seguimos con lo de la lectura, perdón. Entonces, la lectura se inició por un taller que hicimos de cultura y la profe, hablando, hicimos buenas migas, la profe y yo. Y, no sé, me salió la idea de que por qué no hacíamos un taller, porque había talleres de bibliotecas, pero eso está en otro nivel. Pero aquí, en la asociación, dentro del grupo de femenino y plural, si hacíamos un taller de lectura. Claro, el problema era que cómo hacíamos con los libros, porque si había un grupo grande de mujeres, entonces la profe, que se llama Mila García, dice nada, porque yo como estoy en la Biblioteca Jovellanos y llevo una parte de otro grupo allí, pues los libros que rotan por las bibliotecas, sí, os los puedo traer. Dijo, estupendo. Y se empezó un grupo menos numeroso que el que está ahora, porque la gente venía y creía que los libros iban a ser los que gustan, los que no, los libros aquí los traía, son los que rotan y son libros, muchos de ellos con inclinación al feminismo, no al feminismo, claro, no, al feminismo de igualdad, respeto a las mujeres, uh-huh, al feminismo que es lo que prima, y a la vez pues de todos otros conocimientos culturales que hay en la historia, porque hay muchísimos, lo decía este de... como es el señor que le decía antes, o del el colombiano este que escribió esa historia, bueno, muchísimos, desde el 2006 a esta parte, una vez al mes, hacemos las reuniones de, del taller de lectura. Entonces, una vez al año se hace el encuentro que se hace, sí. Este año se hace en Avilés, en el Niemeyer, y vamos casi 40 personas. Del taller nuestro, vamos en representación porque somos individuales de bibliotecas. Estamos dentro de la asociación, pero no tenemos relación con bibliotecas en cuanto a la institución. Pero vamos en representación de la biblioteca de aquí del Polígono, que conocemos mucho a María. Ella nos apunta, ella nos invita, y entonces vamos un grupo de ella, de los que lleva la chica y los que tiene Mila. Entonces, entre los de Mila, Mila es la que lleva el taller de jovellanos, que es nuestra profesora. Entonces, vamos unas 40 de momento. Lola, yo estoy también en un club de lectura y tienes más información que yo, tienes estatus privilegiado. ¿Cómo sabes ya cuándo va a ser el encuentro de los clubes de lectura y qué autor viene? A ver, ¿en qué asociación estás tú? ¿En qué biblioteca? Estoy en la biblioteca del Coto, Luis Sepúlveda. ¿En cuál? En la biblioteca del Coto, ah, sí. Que le pusieron pues el nombre de Luis Sepúlveda. Porque, a ver, tengo cierto privilegio en cuanto a saber todo esto, porque Mila lleva 6 grupos de la Biblioteca Jovellanos, de la central. Sí. ¿Sabes? Y entonces María, cada vez que avisan de lo que va a ser cada año, y previamente lo dicen con tiempo para ver el aforo que va a haber. Claro, porque sí. Porque siempre eso, hay mucho aforo, sí, ¿sabes? Sí. Yo quería hacerte una pregunta. A ver, dime. A ver cómo te la planteo. La digo con todo el respeto, ¿vale? Con todo el respeto. Sí, sí. Yo si no te la contesto bien, pues mira, no, lo siento. A ver. Con el tema de lo que me comentabas cuando empezaste de los talleres y las cosas de feminismo y de igualdad. Sí. A ver, es un hecho que en esos talleres, en las asociaciones de vecinos y en los clubes de lectura, la mayoría de la gente, o sea, el 90% de la gente son mujeres y son mayores. Sí, por supuesto. Perdón, te contesto solamente. Aquí dentro de lo que es el polígono, empezó un polígono joven y la mayoría de ahora, de lo que hace en la actualidad, son gente, mira, por ejemplo, en el taller de lectura aquí, vienen, la más joven debe de tener, viene una chica que es amiga mía, jovencita, bueno, jovencita dentro del horario, 40 años, pero de 40 hasta 80, sí, quiero decir. Pero lo que te quiero preguntar, a ver, pregúntame. Y con todo el respeto, por favor, no me malinterpretes, ¿qué sentido le ves tú que se les dé talleres de feminismo y de igualdad a gente tan mayor que se podría decir que ella tiene el camino hecho? A ver, yo eso lo defiendo totalmente y lo defiendo en políticas de igualdad también. La gente joven tiene otra vivencia, tuvo la gente mayor. La gente mayor pasó, es como una experiencia que se tuvo que romper cuando se empezó esto, con la lectura y con cursos. Había gente mayor que no podía marchar 2 días de su casa sin dejar la cena al marido y sin permiso. Entonces, es cuando empecé yo en un curso. Se hizo sin estar yo dentro. Es la que me rompió a mí. Una señora que estaba en el curso, lo que no recuerdo hoy el tema del curso, pero estaba en el curso, y después de terminar de hablar lo que se habló, que no recuerdo qué, empezó a llorar. Y le preguntamos, Carmen, ¿por qué lloras? Dice, porque es la primera vez desde que estoy casada que me dejan hablar sin decirme, tú calla, tú no sabes, tú como mujer, tú no sabes, hombre, tú calla la boca. Que le decía el marido, y cuando iban por, dice, y algunas veces íbamos en la calle y encontrábamos amigos y me relegaba, porque decía que las mujeres en la casa, entonces eso, ahora vamos ganando, empezamos ganando. Primero, se marchaba 2 días de vacación, de viaje, de excursión, y ahora ya van 4. Y marchan tranquilamente, sin importarles en absoluto que el marido quede sin cena, quede sin comida, que se las apañe, porque yo también tengo una libertad por ser mujer. Claro. Estoy en la casa, nadie me paga nada, y soy otro detalle de otra persona en otro curso que me llamó la atención. Cuando se dice, a ver, ¿tú qué haces? Ama de casa, dice, no, yo soy empresaria del hogar. ¿Pero cómo que empresario del hogar? Dice, pues mira, yo administro. Claro. Yo administro el dinero. Cuido a mis hijos, los ayudo a hacer los deberes. Lavo, plancho, limpio. Hago todas las cosas sin cobrar un céntimo. Entonces, ¿qué quieres que te diga, ama de casa? No, no, de ama nada. Soy la servidumbre de la casa, pero encima hago todo. Eso fue lo que digo, pues es verdad. Bueno, porque yo además, en fin, no sé cómo deciros, yo quedé sin madre de 12 años, tuve que dejar el colegio, entonces casi me fui formando yo sola, ¿sabes? Y lo de la lectura me sacó, pero vamos. ¿Y de dónde salió tu pasión por la lectura? Porque si estás en un club de lectura y con todo esto que nos estás contando, es pasión. Sí, claro que es pasión, es conocimiento. Yo salí del colegio de monjas, tenía una hermana más pequeña, mi padre, quedé en la casa. Y en la casa, una chiquilla de 12 años, que ahora mismo me imagino qué haría yo en aquella época, Dios mío. Unos conocimientos, fui de acción católica, era de... Sí. Entonces, con esa forma de pensar, a mí la que me la cambió fue mi marido, sin intentar cambiarla, simplemente charlando, ¿sabes? Sí. Empezó a descubrirme todo el problema que había en Asturias con los mineros. Empezó a meterme un pique así... De que no estábamos en el mundo solo para estar y pasarlo bien, sino que había que hacer algo. Y la lectura da mucho, da crítica, da pensamiento, da ortografía, da cantidad de cosas, relaciones, y vas poco a poco ganando a personas que a lo mejor en la vida pensaron que podían tener una idea clara, aunque, y se inició, se va contagiando, quiero decir. Que, dime, porque yo hablo yo, mucho. Si me lo permitís... Querría decir una cosa, porque como miembro de un club de lectura estoy rodeada de mujeres así. Sí. Y es asombroso todo lo que tienen para aportarnos a la gente que somos más jóvenes. Totalmente. De experiencia, porque además el patrón siempre es el mismo. Cuando vas a hablar del libro que hay que analizarlo, todas dicen, no sé nada, no sé hablar, con lo que pueda decir. Y luego te hacen un análisis lleno de sentido común, una mezcla de sentido común y experiencia que nos deja con la boca abierta. Hombre, yo soy bueno, fan de estas mujeres. Es increíble, si te da cantidad cantidad porque tienen esa experiencia vivida, sí. Y además en Asturias pasaron circunstancias muy especiales, porque mucha gente que, vamos, hicimos un libreto que la gente que viene aquí al curso, ahora ya murió alguna, pero venían de la cuenca, había dos mexicanes, entonces esas historias que se contaban fueron descubriendo que efectivamente pasaron, sobre todo las de la cuenca, pues cuando la época de la República, antes de la República, cuando los mineros se pusieron en huelga por derechos, cómo se vivía anteriormente. Nadie, es que no se quiere volver atrás. Y yo digo, hay que volver, jolín, hay que volver para que sepan los chavales de ahora cómo se vivió, que no vino del cielo el dinero ni la... Que hay que trabajar, sí, pero hay que ver por qué vino esas reivindicaciones. Alguien en ese momento se movió, hasta se quedó en la cárcel, hasta llevó palos y hasta... para poder tener esta idea más clara ahora. Porque ahora yo creo que yo con los chavalites está retrocediendo. Yo tengo, estoy cogiendo un poco de manía al móvil, no lo cojo porque por aquí me entero de muchas cosas. Pero, y con la inteligencia artificial más todavía. A las chicas jóvenes y con relación a las parejas, no tienen la idea tan clara como yo la tenía cuando tenía la relación con el marido. Yo siempre recibí. Bueno. Perdón, justo en el programa anterior habíamos hablado de la situación legal aquí en España de la mujer, en donde la mujer estaba equiparada a los niños menores de edad, a los locos, y no podían prestar consentimiento bajo ninguna manera si no era a través del marido. Hasta el 75, que Franco murió en el 75, hasta el 75 todavía tenía que pedir permiso para ir de viaje, hasta para ir a la cafetería, joder, con un grupo de amigas. Todavía es el día de hoy que hay algún amigo nuestro que me dice que estamos tomando un café nosotros después de salir de aquí, y a lo mejor nos juntamos 8 o 10. Todavía hay alguno que dice, oye, ¿no tenéis que cenar hoy? Bueno, siempre queda broma, con... broma o serio, yo me quedo un poco con... Sí, sí. Claro, como hoy tienes un marido que te lo haga, pero con cierto... Pero bueno, solo faltaba. A ver, ¿qué es que no comemos los dos? ¿Por qué no puede hacerlo lo mismo que lo hago yo? Es que no tiene sentido. Y además el respeto del trato, de cómo se trata a la mujer. Es que ya viene, como digo, pero bueno, es que no es cosa de ahora, jolín. Es cosa de hace muchísimos años. Y si no llega a ser por las mujeres peleonas que lucharon, en defensa de... Bueno, todavía el desnivel que hay social de ay, Lola. El desnivel que hay de cobrar... De la remuneración salarial. De la remuneración salarial que hay todavía existe hoy. Sí. Y mira lo que se avanzó. Entonces, No sé, yo creo que... Yo digo yo a esta gente, yo ya estoy haciéndome mayor, ¿eh? Pero de momento yo, mientras no me echen las mujeres, yo sigo. Yo sigo porque me parece muy interesante. Y sobre todo no abandonar a esta gente mayor. Ahora estamos en un curso y somos 30. Anda. Jolín. ¿Y a qué te refieres con no abandonar a la gente mayor? Lo que mayor? Pasa es que hay que estar muy encima, está claro, ¿eh? Ay, perdón, me está sonando el móvil, ¿eh? Perdón, perdón. Bien. Hay que estar encima, porque, a ver, aunque pongas un programa, aunque lo adviertas, tienes que recordar, fulana, tal día, tal hora, ahí está, recuérdalo, ¿eh? Y lo de la lectura, otra cosa, la lectura es, ahora mismo es súper positiva. Somos 30 personas, y ya digo, la edad más joven me parece que es María Jesús, que anda por los 40. Desde ahí hasta 80, 70 y pico, y hasta 80. Estamos viniendo regularmente. Me estás hablando de edades de del 70 taller y pico de lectura. Para ahí, para arriba. ¿Cómo muchas se encuentran con los temas de género? Que de, a ver, de, ¿me pasa esto solo por ser mujer a esta altura? Es que a veces reflexionas con el tema que lees en el libro, que sea ficción o algunos son una biografía. Pues sí que se comenta. Jolín, pues aquí la mujer quedó relegada y el señor este está ocupando un... Sí, que las opiniones que damos sobre el libro. Y como hay varias y somos muchas, siempre sales también aprendiendo alguna cosa, porque nadie coincide totalmente. Algunos dicen y otros no, otros son más suaves o no tienen esa idea tan... A ver, sin ser carcas, en fin, no sé cómo deciros. Todavía no llegaron porque entra el tema religioso también, que es un tema importantísimo. El tema religioso es muy importante. Sobre coarta la tira, la tira. Porque hay un detalle de un niño que a mí me llamó la atención porque me lo comentó la amiga, la abuela del niño. Estaban en el cole y estaban hablando de quién hizo el mundo. Y dijo otro niño, ¡oh, y el mundo lo hizo Dios! Y contesta el nieto de mi amigo, ¿qué dices? ¿Cómo que lo hizo Dios? No lo hizo Dios. ¿Entonces cómo lo hizo? Dice, la evolución, la tierra, todo el desarrollo de Dios. ¡Profe! Este niño dice que no existe Dios, que el mundo no lo hizo Dios. Era un niño, pero sin embargo piensa, jolín. Hay que enseñar a los niños ya a pensar. Este, como dice la abuela, yo no sé dónde saca este crío todo esto. Pues esto es que lo oye o que lo lee y él asimila y lo retiene y luego lo usa, pero úsalo bien usado, ¿no? Me acuerdo de una historia que relató Galeano de aquí de España, donde un albañil le decía a su hijo que el mundo lo hicimos, le levantamos los albañiles. Bueno, eso también por un lado. Sí, en las edificaciones, por supuesto, aunque la evolución hizo... Bueno, es que si nos metemos en ese tema ya... Yo la verdad es que estoy muy contenta con el tema de la lectura, los cursos que estamos haciendo... no sé si es por mi forma de ser o por qué, tengo un carácter bastante nervioso, pero díceme que capto mucho a la gente fácilmente, ¿no? También me esfuerzo y es muy desagradable porque algunas veces la gente... Bueno, hay algunos... Pero en fin, eso no... Sí, sobre eso te quería preguntar yo, porque hay gente que dura poco, pero hay gente que llevará casi desde el principio. No, ¿qué relación se establece entre, como grupo, qué relación hay entre vosotras? En esta última grupo, maravillosa. Bueno, estuvimos cenando en Comadres, el grupo, estupendamente, se canta, se hace una comida no, aquí más bien una merienda, se comenta, se van a ciertos... bueno, yo ahora con el marido no voy a muchos porque se hacían excursiones, hacíamos excursiones de 4 días de vocalía de la mujer, que también era una forma de sacar a las mujeres, esa que dices tú de la edad, que estaban como coartadas. No sé, ahora ya se atreven a ir, se atreven, ¿no? Es que fueron ganando poco a poco porque vieron que no pasaba nada. Si el marido protestaba, pues mira, oye, ella con... En fin. Eso fue ganándose, ¿eh? Eso no lo dio nadie por ahí, fue ganándose poco a poco. Y la lectura influye muchísimo por los comentarios, mucha gente, porque además en la lectura ahora es muy diversa. Tenemos gente, 3-4 profesores. Claro, hubo gente que lo dejó porque se sentía como un poco mermada al poder explicar, porque los profes, claro, tienen un vocabulario mucho más fuerte. Las palabras mucho más claras, capte mejor todas las ideas, y había gente que se sentía mal porque hay gente, partimos de ni siquiera bachiller, sí, de lo mínimo, sí, sí. De la escuela pública. Sí. Hablabas antes de cuando hablabas de los gente que estuvo en los pueblos cuando la República, que iban los profesores de la República de pueblo a pueblo, y estaban castigados. Si los descubrían, tenían el mismo problema que te hablabas antes. Sí, sí. Pues entonces yo digo que no se puede dejar el taller de lectura. Y dentro de la asociación, creo que está más importante todavía que dentro de la biblioteca. Lo veo mucho más. Porque aquí es muy diversa la gente y allí va justamente la que quiere, ¿no? Aquí también viene la que quiere, pero se va captando una por otra. Yo cada vez que tengo una amiga que dice, ¿qué haces? Pues ve y entérate y luego si te gusta te quedas y a ver cómo te gusta. Además tenemos una profe muy maja, ¿eh? Ay, mándame que calle. Bueno, Lola, mira, estamos llegando al final del programa, así que me gustaría cerrar con una brevísima invitación de tu parte a cualquier mujer que escuche esto, persona o quien sea, y que lo invites a participar de estos talleres. Sí, hombre, yo creo que se puede hacer más que yo sola, un grupo de personas que opinen. Sí, sí, sí. Bueno, estoy de acuerdo. Quiero que los la que estaba aquí, la que estaba aquí antes, la invité, pero me la echó a correr. Pero ya me lo había dicho a dos o tres. Digo, pues sí, opinar, jolín. Opinar y decir qué os parece y por qué estáis. También mucho, y en la relación personal de grupo, ¿no? Que eso influye también la cultura, no solamente de conocimiento, sino de tener una efectividad personal, de llegar y darte un abrazo, porque es importante. Pues eso, tener una relación de, oye, te abrazo porque me apetece, porque sí, porque hay una convivencia buena, ¿no? Eso me parece extraordinario. Bueno, Lola, no nos queda más entonces que agradecerte muchísimo por acompañarnos y por dejarnos acompañar. Disculpar que hablo mucho, ¿eh? La verdad es que sí, además soy muy nerviosa y lo digo muy... que lo hablo mucho, pero la lectura, por favor, que no se deje. Mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna, Elena. Tenemos una invitada especial. Muy especial parece, sí, ¿no? Bien, pero antes de comenzar a ver por qué territorios está funcionando, vamos a preguntar como de costumbre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Soy Elena Seoane, soy escritora. Y nada, quiero agradeceros que me hayáis invitado para poder hablar un poco sobre mi tema, o puedo decir mi monotema, que es Morgana, la hermana del rey Arturo. Y esa es mi presentación. Bueno, ya empezamos directamente con, sí, con una con un punto clarísimo. Pues vamos a ella. ¿Quién es Morgana? Morgana es la Morgana en su origen era una hada benefactora o bienhechora, como queráis llamarlo, y fue la que el hada que llevó a Arturo cuando fue herido de muerte por Mordred, fue llevado por Morgana en una barca con más discípulas a la isla de Apo. Entonces, la imagen de ella o su origen es un hada. Lo que pasa que, ¿cuál es la imagen que tenemos de ella? Un bicho muy malo, muy malo. Maldad, una mujer horrible, malvada, ¿no? Horrible. Sí. Pues eso se tuerce a partir del siglo XIII, a la segunda mitad del siglo XIII, cuando aparecen las obras de la Vulgata, de la Posvulgata, y sobre todo con la obra de Sir Thomas Malory, La muerte de Arturo, que es el modelito, el libro, la novela que se utiliza o que utilizan ahora todos, vamos, escritores, escritoras, ilustradoras, ilustradores, cineastas, no sé si, seguro que sí, que habéis visto la película de Excalibur. Sí. Pues toma las referencias de la novela esta de Sir Thomas Malory, ¿no? De la muerte de Arturo. Entonces, claro, él ya viene también de sus influencias, también de otra novela que se llama, otro poema, que es La muerte de Arturo también, de la Vulgata, de la Posvulgata, y ahí hubo un cambio.

Bueno, creo que no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Gracias a vosotros. Pueden mirarnos mal. Tal vez no les caigamos simpáticos. Pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. ¡Fueguitos en la caverna! Bueno, otra canción muy antigua que a mí me encanta la historia que cuenta. Ay, sirena de la mar, si mis redes te alcanzaran, dejarías el coral y vendrías a mi casa. Sabes bien que allí nos faltan las espumas y las algas. Si tú quieres lo intentamos, el amor mueve montañas. De esta forma le cantaba, trajinando por su barca, como cada anochecida, no muy lejos de la playa, a la luz de los candiles, esperando la del alba, parpadeaban las estrellas y la mar velaba en calma. Tan hermosa madrugada, nunca nadie disfrutará con el sol apareciendo y la luna en sus espaldas y en la proa de su barca, la que tanto deseará. Cuánto brillo en su mirada, relucían sus escamas. En el fondo, ven al agua, que allí tengo nuestra casa. Si en la tierra soy extraña, tú en la mar no extrañas nada. Una barca a la deriva, llegó al puerto una mañana y la brisa repetía, ven al fondo, ven al agua. Y la brisa repetía, ven al fondo, ven al agua. Y la brisa repetida, ven al fondo, ven al agua. La sirena, Víctor Manuel. Una historia de amor para mí preciosa. Sintetiza mucho, ¿no? O sea, los amores imposibles. A mí siempre me gustaron las historias de perdedores y las canciones de perdedores. Y bueno, yo creo que este es un buen ejemplo. Voy a cantaros porque sé que os gusta mucho la poesía. Y una canción de Quique González es basado en un poema de García Montero, creo que se llama, y se llama Aunque tú no lo sepas. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesa y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remit en el sobre. Bueno, es el fenómeno fan, es lo que tiene. Es así. Esto es grabar en directo, sí.

de Dios.